¿El pibe nuevo? Y es un pibe despierto, inquieto, se mueve bien, pero a veces me deja incomunicado durante días. No aparece, no llama, y acá el diario es un hervidero, ¿viste? Peor que la selva. Solo quedan los mejores. Y por ahora, él está de paso. Estoy hablando de Ariel Olivetti, el pasante. Volví a mi casa, almorcé algo y me mandé directo para el... entre el noveno piso y la terraza. ¿Qué habrá, no? Entre el noveno piso y la terraza de mi edificio. Es un edificio común, ¿tá? Tiene terraza para viejas y para ropa. 9 pisos para familias, pero en el medio hay un espacio para bauleras. Sí, bauleras. Para guardar cosas viejas, triciclos, boludeces. Pero ahí agarro una banda ancha, hermosa, de una vecina. Se llama Berito. O por lo menos así le pone a la banda. Abro el laptop de mi hermana y empiezo a surfear. Cerca del 85% del total de la población judía es ashkenazí, provenientes de Europa Central y Oriental. En tanto que un 15% es sefaradí, que provienen de Siria, Turquía y África del Norte. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores hay 233.000 judíos. Están en la fiesta de Rosh Hashaná, que casualmente fue entre el viernes y domingo pasado. Es el año nuevo judío. En este caso el número 5770, desde la creación de Adán y Eva. Y este domingo es Yom Kippur, Día del Perdón. Empieza la semana siguiente de Rosh Hashaná. Y comienza este domingo cuando sale la primera estrella, eso de las 7 de la tarde, y concluye el lunes, a salir nuevamente la primera estrella. Durante ese día se debe ayunar. Nada, ni agua. Es como un sacrificio por los pecados cometidos. Y por eso las personas le piden perdón a Dios. La forma de pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos es mediante el sacrificio del ayuno. Bueno, finalmente con un poco de data en la maceta, me tomé un bondi. En un día bastante particular para ellos, como les comenté, Rosh Hashaná, el año nuevo judío, número 5770, me mandé para Villa Crespo, que es el barrio en la ciudad de Buenos Aires con mayor cantidad de población judía. Eran las 5 de la tarde. Yo con una coca en la mano, me mandé dentro de un templo, y ellos en ayuno desde las 7 de la mañana. Por suerte me encontré con Darío. Primero, nadie me paró en la puerta del templo, algo que... hasta el momento era inusual, porque quise entrar a otros templos, pero había como más protección, me pedían identificación, algo que me relacione con el judaísmo. En este caso, me mandé con mi coca imperialista adentro y encontré con Darío. Darío es un tipo bastante copado, un estudioso de la religión, tiene 28 años, barba larga y soltero. Y no tengo ningún interés particular en el estado civil de Darío, pero me llamó mucho la atención. Porque a esta altura la mayoría de los judíos ortodoxos están casados y con muchísimos hijos. Bueno, comenzamos a hablar y me empezó a explicar la función de la mujer, la del hombre y las distintas costumbres que practicaban día a día, como el caso de su comida también, la comida kosher. La kippah particularmente tiene que ver con un temor a Hashem, temor a Dios. El reino de Hashem es todo lo que nos rodea y nosotros estamos limitados a de la kippah para abajo, por así llamarlo. Es como para mantener un temor al Creador, pero temor no en malentendido de que uno le tiene miedo, sino temor en cuanto a que uno le da el crédito que le corresponde. Básicamente el tema de la barba es un precepto también que habla de no rasurarás tu barba. Entonces ese precepto se sigue en que uno no puede afeitarse al ras, o sea pasarse gilet. Más allá de eso, hay muchos que se la recortan con tijeras, se la recortan con maquinita. Eso tiene que ver con la línea que sigan y el concepto que tengan y en quién se apoyen. Bueno, básicamente la línea de Java se apoya en la idea de que el judaísmo tiene mucho, mucho que ver también con la barba, que tiene mucha espiritualidad. Es un lugar muy espiritual y por el que entra la espiritualidad de la persona. Entonces por eso es que no se toca la barba directamente y puedes ver a rabinos y a personas con la barba larga y a veces un poco desprolija, pero porque no se toca. Una de las líneas de lo que se llama recato, es el recato de la mujer. No ir vestida muy llamativamente, no pintarse demasiado para llamar la atención, no por otra cosa, no vestir llamativamente para llamar la atención nada más. Cuidar sus formas de feminidad. También existe el recato que está antes del casamiento y después del casamiento. Más que nada para la mujer con el tema de la peluca o mantener la cabeza tapada. Básicamente ese es el punto neurálgico entre antes y después del casamiento para la mujer. El pelo es considerado más que nada uno de los puntos sensuales de la mujer, por así llamarlo. Entonces como que se lo mantiene tapado. O sea, del templo observante, vas a ver una separación entre las mujeres que van arriba y los hombres que van abajo. En sí, pone un problema para el hombre, básicamente, que es el tema de que el hombre se distrae si está rezando y ve una mujer. Por eso que las mujeres van arriba, porque las mujeres no se van a distraer por mirar a un hombre. O supuestamente, digamos. La mujer, como vástago y base del hogar, es la que tiene que enseñar a los hijos, es la que tiene que llevar adelante una casa, es la que lleva adelante básicamente el judaísmo, que se sigan los preceptos dentro de la casa mismo. Si se crían los hijos por un hombre, no es lo mismo que si se crían por una mujer. La madre, por naturaleza, tiene mayor sentido común para eso. No es una idea de que la mujer no trabaje y se quede en la casa y el hombre tenga que salir a trabajar y no pueda hacer nada en la casa, sino básicamente porque la Torá está escrita hace 5.770 años. Y uno cuando compra un electrodoméstico, un celular, por así llamarlo, hoy en día no, porque un celular lo maneja cualquiera, pero un electrodoméstico por ahí complejo, no usa el electrodoméstico sin antes leer el manual, ¿no? Bueno, la Torá es el manual que nos dio alguien que sabe un poco más que nosotros, bastante, ¿sá? Para que nosotros lo leamos y nos manejemos de esa manera. Si nosotros queremos meter una banana dentro de una computadora porque creemos que es una licuadora, la banana no creo que salga licuada. La carne tiene que ser de un animal que tenga pezuña partida y que sea rumiante. Esas son las leyes que si le querés buscar la vuelta, no le vas a encontrar la vuelta porque es así. Se especifica en algunos libros el tema de que tiene que ver con que la pezuña partida habla de que al tener pezuña partida el animal no apoya directamente sobre la tierra, entonces quiere decir que no está imbuido en el mundo material, sino que tiene una parte espiritual. Hay un precepto que dice Lote Bayel di Bejalabimó, que tiene que ver en no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, que habla de no mezclar la carne con leche. Después está el tema de no comer cerdo, porque el cerdito tiene la pezuña partida, pero no es rumiante, sino que simula ser rumiante. Y es uno de. Hay cuatro animales, cinco en la Torá que están especificados, que no son kosher, entre los cuales está el cerdo. Y después tenemos cuatro o cinco animales que son rumiantes y no tienen pezuña partida, que es la liebre, el conejo, ese tipo de animal. Cada vez nos íbamos haciendo un poquito más amigos con Darío. Le pregunté sobre la comida que ayer estuve hablando un rato porque el flaco estaba en ayuno desde las 7 de la mañana. Y cada tanto me empezó a decir más cosas. Y algo muy interesante me contó es que comenzó a tener como, no problemas, pero sí diferencias obviamente con su familia, sus amigos, porque él es ortodoxo hace 4 años y hay cosas que lo acercan, cosas que lo alejan. Habla acerca de que también el hecho de estar alejado en un punto es estar cerca. Y también acuérdense de esta frase, porque al final me parece que fue bastante conceptual, que es que vivir para comer o comer para vivir. El punto neurálgico de Yaván central es el tema de que en el séptimo día descansó. O sea, en 6 días se creó el mundo y al séptimo día descansó. ¿Ah? Bueno, partiendo de ahí hay un montón de cosas que el judío practicante trata de guardar y de no hacer durante Shabbat. Básicamente es el tema del encendido de las velas, ni bien para recibir el Shabbat de parte de las mujeres, el tema de hacer el kiddush para santificar el Shabbat de parte del hombre, el tema de la halá, el kiddush es la santificación del vino, el tema de la halá, que es amotzi, que es como que santificarlo mediante santificar la comida con el pan. Hay un montón de cosas que no se hacen, que se hacen en la vida cotidiana, que es el tema de tocar plata, viajar, todo lo que tenga que ver con prender fuego, prender las luces, que no tiene nada que ver con tener provecho de eso. O sea, uno no puede tocar la luz, pero eso no quiere decir que no pueda tener la luz prendida. ¿Ah? Porque, que no se malentienda, te está buscando la vuelta. No, yo no tengo problema. O sea, el problema no es tener provecho de... Es, yo no puedo tocar la luz, no puedo tocar el fuego, lo cual no quiere decir que no pueda dejar la cocina encendida para que se me calienten, mantengan calientes las cosas. Yo no puedo cocinar, pero si yo cociné, sí puedo mantener las cosas calientes. Yo soy observante desde hace cuatro años más o menos. Todavía tengo hoy en día problemas con mis padres por el tema de que ellos no son religiosos y cada vez que voy a mi casa tengo un problema porque es una lucha constante, no lucha mal, pero lucha constante en cuanto a aquel que es observante y lleva una vida totalmente diferente a la que los padres querían y que los padres tenían pensada para uno, pero tiene que ver con una vida que yo no me hice ni drogadicto ni nada por el estilo, yo simplemente pretendí acercarme un poco más a las raíces. Gente que queda fuera de todo esto, que son los amigos que uno compartía antes, unas cosas que ahora no comparten. Antes de hacerme religioso yo seguía la carrera de contador y hoy en día no la sigo, pero más que nada por el tema de que si yo actualmente no estoy de novia ni nada. Y si voy a entrar en un ámbito donde me voy a rodear de gente está con otra ideología y me va a ser difícil a mí, ¿está? Porque si yo tengo que mantener una línea, la línea se me va a ir para cualquier lado, voy a hacer un firulete más que una línea. Lo mismo con la familia, yo ayer no me pude juntar con mi familia porque se juntaba en la de mi abuela en Lugano y yo no me voy a ir caminando hasta Lugano. Yo no me voy a ir hasta Lugano y además no respetan el kashrut, ellos se juntan en una reunión para la fiesta, pero no es que siguen el kashrut ni mucho menos, y bueno, y aleja, pero bien entendido no aleja sino que acerca. Pero esa es la vida de toda persona, que tendría que girar alrededor de algo espiritual y no de algo material. Depende si uno come para vivir o come para vivir o vive para comer. O sea, uno primero que no tiene que vivir para trabajar. Por eso es básicamente el tema, no es que uno vive para la religión, es la finalidad última del ser humano en sí. O sea, poder hacer una morada en este mundo para Hashem. Si uno interpreta que vive para comer, que vive para trabajar, que vive para los problemas, o sea, perfecto, estás viviendo en este mundo, estás más imbuido, o sea, más metido en el mundo de lo que se pretende y de lo que le corresponde a un judío, básicamente. Un judío supuestamente tiene que tener un ínfimo, aunque sea, nivel de espiritualidad. No te hablo de que todos los días tenés que ir al templo y estar rezando cuando no estás acostumbrando a eso. Pero aunque sea como que un poco de espiritualidad tiene que rodear tu vida. Salí del templo de Serrano y Muñecas en Villa Crespo y me mandé para el otro barrio que tiene más judíos en la capital federal, que es 11. Comencé a caminar por Corrientes y Porredón. Y me quedó en la cabeza un poco lo que me contó Darío acerca de las pelucas de las mujeres ortodoxas. Así que a pasitos de Corrientes y Porredón, cerca de Fantástico, encontré un local que se llama Las Pelucas de Eduardo. Entré y encontré al hijo, el hijo de Eduardo, el hijo del dueño, Gabriel. Y la verdad que descubrí una realidad de peluquera que claramente estaba fuera de mi alcance. Van a escucharlo hablar, es bastante interesante. Y adivinen cuál es la peluca que más se vende entre las ortodoxas. No, el pelo por lo general procede de distintos lados. Por lo general, mucho del norte, que es donde tienen el pelo siempre más largo, todas lo que son las chicas aborígenes, más indígenas, digamos. Lo que no se trata de traer para ese tipo de pelucas es pelo chino. No se usa. Entonces, una vez que vos tenés el pelo acá, o se confecciona acá bajo la supervisión de un rabino, o también Esas son las que se confeccionan en forma más que nada manual, porque las que son más automatizadas, que son se hacen de forma industrializada, mayor cantidad, se mandan a China. Allá hay un rabino que supervisa toda la confección de la peluca y luego las traen para acá. Siempre dependiendo del largo, va variando el precio. La más larga, o sea, arrancan por decirte de lo que es una supervisada, tenés de 1.600 pesos en adelante. Llegando, por decirte, a 3.000 pesos puede llegar. Estas, ¿qué pasa? Las supervisadas por lo general vienen con todos cascos en la parte superior implantados que imitan mucho el cuero cabelludo de la persona, lo que se llama o raya piel o multidireccional. Por eso parecen bien, bien reales. Y los modelos que más llevan son altura a los hombros o pasando a penita a los hombros, castaño, un chocolate. Dentro de la religión hay distintas comunidades. Entonces, hay algunas comunidades que te aceptan que las mismas religiosas compren de sintético, no solo natural. Algo que me sorprendió, yo la verdad no sabía. Es como también hay veces vos tenés ciertas pelucas supervisadas y ellos ven el rabino que la supervisó y por ahí su comunidad no te acepta ese rabino. Por eso va dependiendo del tipo de comunidad. Pero por lo general llevan las que son supervisadas. Nosotros hemos confeccionado pelucas también, no supervisadas, pero hemos confeccionado pelucas a medida para religiosas, en la cual te piden que nazca más atrás de donde empieza el corte, ¿cómo se diría? Normalmente, ¿no? Normalmente, donde empieza, no, sino un poco más atrás, porque ella o la usa con vincha, o te traen una boina y te dicen, a esta boina le quiero poner una tira de pelo para cuando yo me la ponga, pareja que tengo una peluca puesta, pero no las tienen. También dependiendo de la comunidad, hay muchas que dicen que el marido es el único que las puede ver con su pelo. Hay otros que dicen que ni el marido las puede ver con su pelo. Depende de la comunidad, ¿no? Hay distintos tipos que algunos dicen que tenés que tener, por decirte, la foto del rabino de quien ha sido supervisada la peluca, otros que no, otro que no hace falta, otro que es imprescindible. Bueno, ya más allá que uno respeta, el negocio también tiene que estar separado en lo que es hombres con mujeres. Nosotros anteriormente, no antiguamente porque hace poco estamos aquí, teníamos uno de los chicos que era, digamos, gay. Claro, uno de los vendedores era gay. Y nosotros le teníamos específicamente, le decíamos a él que él no atendiera a las chicas religiosas, sino las chicas iban a atender a las chicas religiosas. Así como yo tampoco me les acerco, ni las saludo, por cuestión de respeto que ellos no... El hombre no tiene que intervenir. Al principio lo pasé por alto. Ustedes lo escucharon también. Pero después como que me quedó rebotando en la cabeza. No se acepta pelo chino para las pelucas, para ortodoxas. Y después le pregunté al hijo de Eduardo, a Gabriel. Me dijo que hay una razón, no es que odian a los chinos, quédense tranquilos. Hay una razón que tiene que ver con la religión. Obviamente, que es que en China, en los templos budistas, se les rapa el pelo a los creyentes como una ofrenda a Dios. Entonces, hacer una ofrenda para otra religión, para otro Dios, esa es la razón por la cual en el judaísmo ortodoxo no se acepta pelo chino para conformar pelucas para las mujeres. Así que, bueno, dejé Corrientes y Porrón atrás, vuelvo para mi barrio. Y necesito ahora buscar un rabino. Así que vos que me estás escuchando hace un ratito ya y estás un poquito metido en mi mundo, en mi problema, que conoces a mi jefe, al Canario Saldívar, si sabes de un rabino, mandame un mail. El mail es Ariel Olivetti con doble T, Olivetti @gmail.com. El pasante. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.